Sí, buenos días. Vamos a iniciar con la lectura de comunicados respecto a la bienvenida de los compañeros del ejido de Tila. A los hermanos del ejido de Tila y a todas y todos los compañeros del mundo que día a día luchan por la defensa de la tierra. Estos son tiempos de tormenta para la patria mexicana. Somos muchos los aplastados por el brazo rapaz del neoliberalismo. Estos son tiempos donde las voces más silenciadas deben ser oídas, donde las manos más heridas deben ser sanadas y los espíritus más despojados sean de una vez por todas valorados y recompensados. Vivimos tiempos de unión y lucha. Hoy los compañeros del ejido de Tila resisten contra la muerte que el sistema ha colgado sobre sus espaldas, porque el indignante hecho de no tener tierra para vivir, tierra para sembrar, tierra para descansar, es condenar a la muerte a un pueblo. Y así, como en sus manos llenas de sabiduría ancestral, está hoy el destino de su pueblo, de la misma manera, en las manos de cada mexicano, está depositado el destino de toda nuestra nación. Hoy es el momento de la defensa de nuestra tierra. Hoy es el momento de la defensa contundente de nuestros derechos que han sido olvidados, pisoteados y vendidos. Por todo lo anterior y por todas las injusticias que día a día se han venido suscitando por parte de una minoría rapaz y autoritaria, Acampada Revolución 132, que forma parte del movimiento Yo Soy 132, se posiciona hoy en pie de lucha con los hermanos de Tila, que han venido por la causa justa y digna del trabajador que defiende su nación. Apoyemos una vez más a nuestra patria, porque salvar a México no es responsabilidad de unos cuantos, es responsabilidad de todos. Asimismo, la Acampada Revolución 132 les ofrece su apoyo incondicional, porque mexicano que defiende a mexicano es un entrañable compañero de lucha. La tierra, unamos nuestras manos. Entrañable vínculo el del agricultor y su guadaña, y el de ellos a la tierra. Relaciones terrenales necesarias para el cambio. Somos vínculo, pura relación interconectada con profundas raíces que nos sujetan. Estamos suficientemente agarrados para crear nuestra propia estructura. Desertificación de los bancos, terremotos que destrozan cajeros. Contemplemos los espectáculos de la naturaleza, la intensidad de sus volcanes y la afectividad de su belleza. Tierra que a nuestros pies es nuestro techo. Desposeídos de nuestras tierras perdemos el refugio, quedamos sin guarida. Pero no nos escondemos, ni nos encogemos. Crecemos hacia arriba porque el suelo es nuestro techo. Sembramos tempestades y reconocemos la fuerza de los rayos. Así creamos nuestro hogar y tenemos la puerta abierta. El relieve de la tierra no es un límite. La unión con el aire y el mar son nuestro horizonte de posibilidades. Hablamos más bien de una unión, unión de fronteras, reunión de civilizaciones. Tierra firme queremos pisar desde una frontera a otra. No hay miedo a caminar, ni siquiera en los abismos. Mientras seamos capaces de soñar, existe la lucha campesina, la lucha de los pobres, la lucha de una madre por sus hijos y porque ellos formen parte de la camada, una mujer de parto que perpetúe la fertilidad de la tierra, nuevas metáforas para la revolución. Compañeros embarazados, compañeros embarazados, madres labradores, pues eso es lo que somos, semillas del cambio. Elementos de la naturaleza, fragmentos que toman su parte. Chiquitas nuestras manos frente a los camiones policiales. Chiquitos los granitos de arena, chiquitos parecen. Muchos granitos chiquitos y ya son un montón. Dos montones, tres montones. Montículo, colina, montaña, cordillera, granitos en las plazas, sigan disimulando, pequeños montones en cada barrio, tiendan sus manos, cubran los edificios, tormenta de arena, cada granito un no disparado y juntos formando la gran afirmación. ¿Y si llueve? Sin miedo seremos barro, nunca quietos granitos, arenas movedizas, secretas, ocultas, invisibilizaron nuestros despidos, invisibilizaron nuestras protestas, invisibles ahora nuestras fauces, la clandestinidad movediza acecha. ¿Y a los nuestros? Fundirnos con plantas, formemos adobe, muros que protejan, hogares y también barricadas, pequeños granitos, gigantes defensas, abramos camino al sol, entre el hormigón está la tierra, esperando ser sembrada. Bajo los adoquines no habrá playa, pero sí que hay tierra, tierra y más tierra, infinita, esperando asfixiar a los monocultivos, que emerjan de nuevo las malas hierbas. No queremos carreteras, queremos huertas. Las rocas avanzan, asalto al asfalto, las rocas que pueblan las manos, las rocas se lanzan inquietas, las rocas que siembran futuro sobre sus yermas cabezas. Ya no son tiempos de rocas, corazones, es tiempo de liberar la coraza de los corazones, la tierra de las manos y las manos en la tierra.